Thank you. sad, srdi, dobi, serad, serad, serad. Serad, serad, siempre la dar, la de mi mundo, mundo, mundo. E ahora, adiós, adiós, adiós. Nos encontraremos, todavía, todavía, Ali, Ali, Ali.